mi caja llena de y silbando una canción al andar por un camino. Sin querer me encontré con mi caja llena de y silbando una canción al andar por un camino. Sin querer me encontré con y saca, saca, que saca de mi caja llena de. Nos fuimos por esos mundos más verdes que no sé qué. Mi caja quedó vacía como media del revés. Por favor, pónganle cosas para que yo pueda ser el que tenía una caja. Una caja llena de. Mi caja llena de y silbando una canción al andar por un camino. Sin querer me encontré con mi caja llena de y silbando una canción al andar por un camino. Sin querer me encontré con y busca, busca, que busca para llenarla otra vez. Yo me voy por los caminos, ahora le toca a usted. Mi caja quedó vacía como media del revés. Por favor, pónganle cosas para que yo pueda ser el que tenía una caja. Una caja llena de. El que tenía una caja llena de. ¡Sidonia! El que tenía una caja. Sidonia, Sidonia, Sidonia, Sidonia, Sidonia, Sidonia, Sidonia, Sidonia, Sidonia, Sidonia, Sidonia, llena de los pomporerá. Los pomporerá.